Bueno, pues vamos a comenzar el estudio de esta noche o de este día, si tú ves este video en otro momento. Es un gusto poder reunirnos y abrir las escrituras juntos, dedicarnos al estudio de ellas. Y vamos a darle continuación al estudio del capítulo 4 de Apocalipsis que empezamos ya hace un tiempo atrás. Este es el tercero de los estudios de este capítulo y vamos a continuar estudiando acerca de los detalles de una visión que el apóstol Juan tuvo ahí en estando en la isla de Patmos. En el estudio del capítulo de hoy vamos a concentrarnos en los versículos 6 en delante del capítulo 4, donde nos quedamos en la última ocasión, y para eso, pues vamos a ir viendo nuestros apuntes. En la ocasión anterior empezamos a ver cómo en esta visión, la primera de las visiones celestiales que tiene el apóstol Juan allí en Apocalipsis, ve un trono. Ve un trono, y en la primera de este, en la primera enseñanza de este capítulo vimos algo acerca, algo muy básico acerca de la persona que está sobre el trono. En el estudio anterior vimos ya los primeros detalles de la visión acerca de ese trono. De hecho, dijimos que son siete, y vimos los primeros cinco detalles de de esa visión en el trono. Pero antes de seguir, vamos a hacer un repaso. No hay nada mejor que ir a la escritura, así que vamos a volver a leer todo el capítulo y para eso voy a compartir los versículos. Le voy a dar la oportunidad a algunos de ustedes que lean. Le voy a decir a Andrés, en primer lugar, que nos haga el favor de leer los primeros dos versículos que tenemos ahí en la pantalla. Adelante. Ok, voy a abrir. Está pequeño. ¿Puedo leerlo de acá de la Biblia, pastor? Claro que sí, puedes leerlo donde tú gustes. Ahí Del está, tienen la Biblia de las Américas, pero tú puedes leer la versión que tengas. Ok. Apocalipsis 4, del 1 al 2, dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Gracias. Sigue adelante, por favor. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del Sí. trono salían. Adelante. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Digo, pastor. Sí, por favor. Okay. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y unos cesaban y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas, creadas. Gracias, Andrés. Muy bien. Ya hemos entonces hecho un repaso de la lectura del capítulo completo, que es un capítulo pequeño, solo tiene 11 versículos. Hagamos un breve repaso de lo que aprendimos en las enseñanzas anteriores. Ya dijimos, en primer lugar, los capítulos 4 y 5 son una sola unidad, es una sola visión que tiene Juan allí de lo que está pasando en el cielo, pero por motivo de los personajes protagónicos en cada uno de los capítulos han sido separados. En el capítulo 4 vemos a Dios Padre en el centro de la escena celestial, sentado sobre el trono. mientras que en el capítulo 5 vemos la aparición del Cordero que fue inmolado, que es la visión celestial de Juan de nuestro Señor Jesucristo glorificado, tomando por su dignidad el rollo y a partir del capítulo 6 abriendo cada uno de sus sellos para dar rienda suelta a la ira de Dios volcada a través de juicios. Bueno, en el capítulo 4 Dios Padre se nos presenta con un énfasis como creador y sustentador, según la adoración que le dan ahí los 24 ancianos y los otros seres vivientes. Y en el capítulo 5, el énfasis está sobre el Cordero como redentor de todos nosotros. Así pues, hemos recordado de qué se trata este primer acercamiento a los dos capítulos. Y empezamos a describir acerca de los 7 detalles del trono que se mencionan en el capítulo 4. Dijimos ya los primeros 5 de los 7 detalles fueron los de estaba coronado con un arco iris, que el trono en segundo lugar era como de color verde, como una esmeralda, que hacía un lindo contraste con la imagen, los destellos de gloria de Dios que estaba sobre de él. El tercer detalle del trono era que estaba rodeado por otros 24 tronos, de donde aparecen 24 ancianos que traían coronas y vestiduras blancas y se sentaban sobre esos tronos. El cuarto detalle que se nos dio acerca del trono era que emitía luces, sonidos, voces, como truenos, relámpagos. Y el quinto detalle que vimos es que el Espíritu Santo también estaba presente en la escena celestial a través de 7 como especie de antorchas o llamaradas que estaban enfrente del trono. Eso ya lo explicamos debidamente en la enseñanza anterior. Hoy vamos a continuar entonces con el siguiente de los detalles, que es el sexto. El sexto de los detalles y el séptimo, si Dios nos da tiempo para abarcar esto. Y veremos así entonces cómo los versículos 6 al 11 nos describen con mucho más detalle lo que sucede alrededor del trono, a diferencia de los versículos anteriores que fueron breves, aunque muy, muy pintorescos, muy, muy, muy gráficos. Conseguimos pues entonces empezar con las observaciones del versículo 6 y ahí vamos a empezar del lado izquierdo de nuestra pantalla. Está en color rojo lo que es el texto bíblico, y aquí fui escribiendo en blanco las observaciones. Entonces empezamos con el versículo 6, que dice aquí, dice claramente, vamos a ver, algo hice mal. Ahí está, ok, leo. Dice, leemos el versículo 6, dice, delante del trono había como un mar transparente. Y cuando estamos hablando de un mar transparente, estamos haciendo alusión a una especie como de explanada o de un pavimento. Pero si ustedes observan el texto, dice claramente que ese mar transparente era semejante al cristal. O sea, imagínense esto, el trono rodeado con otros 24 tronos y ellos, todos los tronos están sentados sobre una especie y delante hay una especie de plataforma cristalina. Es como, se le llamaba un mar de cristal y se refiere a una explanada o plataforma. ¿Me doy a entender? Así como nosotros tiramos pavimento o cemento cuando hacemos así una explanada, allí era una especie de piedra preciosa, cristalina, transparente, que seguramente haría una imagen muy impresionante, muy bonita. Dice que habría un reflejo, seguramente, la gloria que Dios desplegaba desde el trono y del mismo trono que tenía pues el arco iris encima y tiraba su belleza de color esmeralda. Entonces, esto era algo muy impresionante, muy bonito. En las Escrituras se nos mencionó ya en otros pasajes de la Escritura este tipo de explanada delante de la presencia de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto en Éxodo 24:10, para lo cual voy a compartir la pantalla de mi Biblia con ustedes y vamos a leer juntos. Entonces, vamos a Éxodo 24, 10, donde vamos a ver el primero de esos ejemplos. Éxodo 24, 10. Le voy a pedir a Martín que habilite su micrófono y nos haga el favor de leer, a ver si funciona. Ahí está Éxodo 24, 10. Lo voy a poner en la Biblia de las Américas. Adelante, Martín. Permíteme un segundo, nomás estaba arreglando la disposición de los... Bien. Okay. 24. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Gracias. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo en la visión que tuvo el pueblo de Israel allá en Sinaí, cuando Moisés está recibiendo la ley, el pueblo de Israel tuvo, algunos de ellos tuvieron, digamos que el privilegio de ver una parte de la gloria de Dios también, y vieron esta especie de plataforma cristalina y gloriosa al mismo tiempo. ¿Me explico? Otro ejemplo lo vemos en la visión de Ezequiel el profeta, cuando también ve la gloria de Dios allá en el cielo. Y esto está en el capítulo 1 de su libro, para eso vamos a ir para allá una vez más, y vamos a leer Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Vamos para allá. Me equivoqué, puse Esdras, Ezequiel. Ahí está. A ver, Martín, ya que tienes el micrófono habilitado, continúa leyendo el 22, por favor. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Gracias. Muy bien, entonces, si ustedes leen toda este capítulo, está impresionante. En este capítulo se nos presenta a Dios como en una especie de plataforma, como en una especie de carro. O sea, la visión de Dios en Ezequiel 1 nos presenta su gloria, su trono, en una especie de plataforma como la que se acaba de describir, y debajo de la plataforma hay unas criaturas vivientes en forma de ruedas, con ojos y alas, y encima de la plataforma está el trono de Dios, y obviamente encima del trono pues está Dios. Pero aquí se ve una vez más estas visiones de las explanadas cristalinas que eran parte de las visiones que tenían ellos. Incluso en el versículo 26 vemos una vez más ahí cómo agrega Ezequiel, regresando al texto, dice, sobre el firmamento, y estamos hablando de esa explanada, que estaba por encima de sus cabezas. Entonces ya les expliqué, las criaturas vivientes que se describen allí están debajo de esa explanada. O sea, aquí le llama firmamento, pero estamos hablando de esa como plataforma. ¿Me doy a entender? Que tenía un brillo como de cristal. Y debajo de la plataforma estaban estos seres vivientes con formas de ruedas. Dice, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Debajo del firmamento, o sea, debajo de la plataforma, sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Bueno, ahí se describe todo eso en el 26, sobre el firmamento, o sea, sobre la plataforma que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, obviamente, el trono de Dios. El aspecto como de piedra de zafiro, en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. ¡Oh, esto está bien suave! Esto va a estar muy, muy padre cuando estemos en el cielo y se nos conceda ver a Dios en su gloria. ¿Se imaginan, hermanos? No, eso va a estar bien, bien bonito. Yo me emociono de leer estos pasajes. Bueno, entonces, volvemos al pasaje que estamos ahí considerando, el versículo 6. Se nos dice entonces, había un trono como un mar transparente, semejante al cristal, dice. Y luego se nos dice en la siguiente. Dice, esta explanada deja claro que Dios en su trono con los cuatro seres vivientes, perdón, esta explanada deja claro que Dios está en su trono con los cuatro seres vivientes, las antorchas del Espíritu Santo y los 24 ancianos y sus tronos están separados del resto de la creación. Porque obviamente el texto del versículo 6 aquí nos está diciendo, como podemos leer, dice que en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos y por delante y por detrás. Explico entonces. Es decir, se nos está diciendo aquí que esta especie de explanada, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver que hay una multitud, millones de ángeles en el cielo adoran a Dios, pero esta explanada está limpiecita. Quiere decir que hay un límite de la explanada y de la explanada para allá está toda la gente. ¿Me voy a entender? Entonces, este es un área reservada para Dios, para los ancianos que están en los tronos y para la Trinidad en sí, porque también el Espíritu Santo está delante del trono en forma de estas llamaradas y luego va a aparecer el Cordero en el capítulo 5. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer o algún comentario que quieran agregar, hermanos? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Bienvenido, Rafael, qué gusto verte. Después de ese sustote que nos llevamos, pero qué gozo verte. Gracias, pastor. Hasta te veo más delgado, brother. Yo no sé si así es o no. Sí, pero... perdí varias libras. Sí. Wow. Bueno, pues qué bueno verte. Qué bueno verte de regreso. Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio. Entonces vamos a continuar ahí viendo nuestras notas. Estamos explicando. Vamos a leer Apocalipsis 5:11. Si alguien de ustedes lo tiene a la mano y lo quiere, quiere hacernos el favor de leerlo, adelante. Apocalipsis 5:11. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. Bien, Juan. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Gracias. Muy bien, entonces, como pueden ver, en la visión ahí hay una especie de área reservada para Dios y para estas personas singulares y los cuatro seres vivientes, y más allá, entonces hay millones de seres adorando a Dios. Asumimos que son ángeles, muchos de esos millones ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, así ya hemos visto la sexta característica que se nos da del trono. ¿Y cuál fue esa característica? Haciendo un repaso de las que hemos visto, agregaríamos entonces la número 6, que es que delante del trono hay una explanada cristalina, ¿ok? Sobre la cual descansa todo lo demás que ya ha sido mencionado con anterioridad. Entonces, digamos que el trono principal incluye el área dentro y adyacente a las antorchas que simbolizan al Espíritu Santo y no solamente el asiento mismo. Explico. Cuando se nos dice, ahorita que vamos a volver a leer el versículo 6, la última parte del versículo 6 y el versículo 7, nos vamos a dar cuenta que dice que en el trono y alrededor del trono están cuatro seres vivientes. Obviamente no están encima de Dios, lo cual nos va a indicar que en la descripción de Juan acerca del trono, se considera parte del trono toda el área de la explanada. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que hacer la aclaración porque es lógico que nosotros pensemos al oír la palabra trono, pues que eso incluye el asiento. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo es que las criaturas, los seres vivientes, están ahí adentro del trono y alrededor del trono al mismo tiempo? Es que tenemos que entender que en el lenguaje de Juan, toda el área de la plataforma es considerada el trono. O sea, el área del trono. ¿Hasta aquí está claro? ¿Me estoy dando a entender? Bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar, después de hacer esa aclaración, con el siguiente versículo. Veamos. Vamos a dar la oportunidad a... A ver, Rafael, pues tú, léenos el versículo 7. A lo mejor, a ver si no se borra de la pantalla, alista tu Biblia por si acaso, y luego lees la descripción, a ver si se puede. Versículo 7, leo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, y el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. La descripción de los cuatro seres vivientes es peculiar. Ireneo de León, en 130 DC, interpretando alegóricamente, dijo que los cuatro seres vivientes representan los evangélicos. Esto obviamente no es cierto. Los cuatro seres vivientes son cuatro criaturas literales. Gracias, Rafael. Ok, entonces, una pregunta para todos ustedes. A ver, vamos a hacer un paréntesis y un pequeño repaso. Ustedes que son buenos estudiantes y los que son nuevos, pues les va a servir para ponerse al día. Muy bien, ahora, ¿qué queremos decir cuando leemos que Ireneo de León interpretó esta visión alegóricamente? ¿Qué significa eso de alegóricamente? ¿Quién recuerda, quién quiere opinar? Levante la mano para asignar el turno. ¿Qué es alegóricamente? Muy bien, Jesús, dinos. Oh, que simbolizaba algo. Okay. Por ejemplo, ahí en los evangelios se me hace que interpretaba que, no estoy muy seguro, pero en unas identificaba como, se me olvidó ahorita, pero sé que una es como el rey, siervo y diferentes cosas que Ireneo interpretaba acerca de los evangelios. Ok, muy bien. Bueno, usa figuras simbólicas. Oh, perdón. Ok, Rafael y después Martín. Sí, yo entiendo que alegóricamente es tomar un pasaje e interpretarlo simbólicamente y no literalmente, como dice la escritura. Si no lo toma un concepto de lo que dice el pasaje y lo arman una figura de lo que es ahí. Es lo muy que bien. Entiendo yo de algo. Muy bien, ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay, porque hay una, ¿qué diferencia hay entre interpretar alegóricamente e interpretar simbólicamente? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿Alguien sabe? Alegorías hay muchas, pastor, de acuerdo al punto de vista personal. ¿Y simbólicamente? No sabría cómo explicarlo. ¿Alguien tiene alguna otra posible idea? Bueno, les voy a explicar entonces, porque esta observación da oportunidad para hacer una aclaración importante. Miren, entonces, hemos dicho que a lo largo de la historia de la iglesia han habido básicamente dos acercamientos a la interpretación bíblica. Uno es el acercamiento literal, histórico, gramatical, lo que yo llamo LIGA, nada más para encontrar un acrónimo que nos lo recuerde más fácil. Literal, histórico, gramatical, LIGA. Así le digo yo, ¿ok? Teológico, literal, histórico, gramatical, teológico, pero es LIGA. Solo por motivos mnemotécnicos para recordarlo. Y por otro lado, es el método alegórico de interpretación. ¿Está claro? Ok, estos dos han existido desde el principio, pero creemos que el correcto es el método de interpretación literal histórico-gramatical. ¿Por qué creemos que ese es el correcto? Porque es el método que Dios mismo ha usado para interpretar sus escrituras anteriores, cuando ha dado nuevas revelaciones, porque vemos que es el método que usaron los profetas posteriores para interpretar a los profetas anteriores, porque es el método que vemos que usó nuestro Señor Jesucristo al interpretar el Antiguo Testamento y los apóstoles al interpretar el Antiguo Testamento u otros libros del Nuevo Testamento inspirados, escritos anteriormente a lo que ellos estaban escribiendo. Así que vemos una coherencia, una consistencia a lo largo de la revelación progresiva en cuanto a la forma en que se interpretaban las revelaciones previas. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí? Bien. Por otro lado, la interpretación alegórica es una interpretación del texto con base, como lo dijo Martín correctamente, en mi percepción personal sin tomar en cuenta otras cosas. Según mi intuición, según mi percepción, según mi lo que quieran. Entonces, la interpretación alegórica va a variar de persona a persona, porque cada persona es la que dicta el significado y no es el contexto. ¿Me doy a entender? Ahora, entonces, resumiendo, interpretación literal, interpretación alegórica. La alegórica creemos que no es la correcta, porque como decimos en México, cada cabeza es un mundo. ¿Me doy a entender? Entonces, cada quien va a resultar con una interpretación diferente de un pasaje de la Biblia, y obviamente, aunque eso es muy creativo y muy entretenido, es falso. Porque no puede haber mil verdades contradictorias que sean verdad al mismo tiempo. Va a ser una sola la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que el autor original le dio a los lectores originales en su contexto, y la que Dios a través de eso está comunicándonos a todos. ¿He sido claro hasta este punto? ¿Sí? Ahora entonces, debemos recordar también que es la alegórica. Dentro de la interpretación literal, entonces la interpretación literal no es tan sencilla como quisiéramos, porque su nombre lo dice. Literal, histórico, gramatical, teológico. Ok, entonces, dentro de la interpretación literal, nosotros reconocemos dos realidades muy importantes para no errar en la hora de la interpretación. Número uno, la interpretación literal toma en cuenta tanto el género literario que estamos estudiando como las figuras de lenguaje que pudiera haber dentro del pasaje de estudio. Reitero, el género o el estilo literario que usa el autor junto con las posibles figuras de lenguaje. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Ahora, volviendo al tema. No es lo mismo en cuanto a los géneros, cómo interpretamos la literatura legal, como Levítico o Deuteronomio, cómo interpretamos la literatura narrativa histórica como Génesis, los libros de los reyes, el libro de los hechos, cómo interpretamos la literatura poética y sapiencial y la literatura profética, la literatura apocalíptica. Bueno, no voy a hacer un repase aquí de todo lo que es hermenéutica, esa rama de la hermenéutica bíblica. Ya tengo yo clases donde explico eso con lujo de detalle. Simplemente estoy recordándoles, géneros literarios tienen sus particularidades y al mismo tiempo hay figuras de lenguaje. Figuras de lenguaje. Dentro de las figuras de lenguaje hay muchos tipos de figuras y uno de los tipos de figuras de lenguaje son los simbolismos. ¿Me doy a entender? Entonces, un principio esencial de la interpretación bíblica es interpretar a la luz del contexto. ¿Estamos claros? Interpretar a la luz del contexto. Entonces, dentro del método de interpretación literal, histórico, gramatical, si la lectura me da una posible interpretación literal es absurda, entonces va a ser una figura de lenguaje. Después, de entre las diferentes opciones de figuras de lenguaje que existen, si yo detecto que una puede ser una lectura figurada que lleva un simbolismo, no soy yo de mi ingenio el que va a interpretar el símbolo. Eso sería una interpretación alegórica, sino que voy a interpretar el símbolo a la luz del contexto. ¿Me doy a entender? El mismo texto me va a dar pistas para interpretar el simbolismo, ya sea el mismo texto inmediato, contexto cercano, u otros pasajes paralelos o referencias cruzadas, el contexto remoto. ¿Me doy a entender? Pero es todavía el contexto, lo cual estoy honrando el principio de la interpretación literal, histórico, gramatical, teológica. Porque, aunque sea simbolismo, no uso mi ingenio para interpretar el símbolo, sino uso la escritura para interpretar el símbolo. Ahora ya quedó más claro, Martín y todos ustedes, la diferencia entre la interpretación simbólica de un pasaje y la interpretación alegórica. ¿Está claro? Entonces, reconocemos que en Apocalipsis hay símbolos, pero eso no significa que la interpretación será alegórica. ¿Me doy a entender? Ahora, dentro de las figuras del lenguaje, también hay espacio para las alegorías. Pero el hecho de que haya una alegoría en la Biblia no significa que la interpretación que voy a dar es alegórica. La interpretación sigue siendo literal, histórico, gramatical, teológica, porque este es el método consistente para interpretar. ¿Cuál es la peculiaridad de las figuras del lenguaje que llamamos alegorías? Las alegorías son como las parábolas. ¿Se acuerdan de las parábolas? La diferencia es que las parábolas tienen una idea central. ¿Me explico? Así que no todos los detalles significan algo en las parábolas. Se usa una parábola para dar ciertos puntos principales, pero no todos los detalles de la parábola se habrán de interpretar. Mientras que una alegoría, a diferencia de las parábolas, las alegorías, los diferentes detalles de la narración alegórica significan diferentes cosas, pero todavía uso un sistema consistente de interpretación con base al contexto. Ya sea el contexto cercano, antes y después de mi pasaje, el contexto remoto, escritos del mismo autor, más allá de mi contexto inmediato, del mismo autor, otros libros del mismo autor, o más atrás o más adelante del mismo libro si es grande, incluso dentro de la misma categoría de escritos, si es una carta, ¿qué más dice las cartas? Si es un evangelio, ¿qué dicen los otros evangelios? Hasta todo el contexto amplio que dice el Nuevo Testamento acerca de ese simbolismo o que dice toda la Biblia. Así, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver que se nos habla de una mujer. Y esa mujer tuvo un niño. Entonces, sabemos que el niño del que aquí se habla se refiere al Mesías. Y luego la mujer que da a luz al niño, muchos piensan que es la Virgen María. Pero cuando se dice que la Virgen, después de dar al niño, en Apocalipsis 12, huye al desierto. María huyó al desierto con José, específicamente huyó a Egipto. ¿Se acuerdan? Mateo 2. Pero después dice que el dragón vino contra la mujer y le quiso hacer daño a ella y al niño. Ya llegaremos a ese pasaje. Entonces, a la luz del contexto bíblico y teológico, sabemos que el Mesías nació no solo de María, pero es de los judíos. Porque Jesús le dijo a la samaritana, que no era judía, le dijo, la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Entonces, la mujer representa a Israel en ese pasaje. Y no solo la Virgen María. Entonces, les estoy dando un ejemplo de cómo interpretamos las alegorías y los símbolos todavía con base en el contexto cercano o remoto de la Biblia, pero no con base en nuestro ingenio personal. ¿Hasta aquí me he dado a entender? ¿Sí? Yo sé que esto a lo mejor dicen, ¿y todo eso qué, pastor? Bueno, es una oportunidad que el texto nos ofrece para enseñarles cómo se interpretan algunos pasajes difíciles. ¿Está claro hasta aquí? Bueno. Gracias, pastor. La verdad que son esa clase de enseñanzas de que, por lo menos en lo personal, a mí me ayudan mucho a conectar y a entender ciertas cosas de que a veces escuchamos términos, pero escuchamos simplemente los términos, pero no sabemos lo que significa. Y cuando sabe lo que significa, puede conectar y puede tener un mejor discernimiento de lo que es una enseñanza y la otra, que a veces pueden ser peligrosas, como en este caso llegar a interpretar alegóricamente y no darse cuenta que es equivocado. Cuando tiene el conocimiento, pues uno ya sabe las precauciones que debe tener, y aunque en algunas ocasiones, como usted explicó, se pueden aplicar, pero siempre con los cuidados que se deben de tomar. Muy bien. Pues sí, ese es el propósito, ayudarles a que ustedes aprendan cómo le hace uno a la hora de interpretar pasajes así. Qué bueno que está pudiendo quedar claro. Marcos, ¿tienes una pregunta o comentario? Adelante. Es una pregunta, perdone. Sí, claro. Cuando casi todos les preguntamos y nosotros mismos no estamos muy afianzados a estudiar el Apocalipsis, y lo hacemos posiblemente porque hay algún temor ahí de un montón de figuras y de narraciones un poco extrañas y de mucho temor. Entonces, como que no estamos muy, no nos da mucho estímulo el hecho de estudiar el Apocalipsis. Hay algunos autores que dicen que realmente el Apocalipsis, más que acontecimientos puramente futuros, escatológicos, es un libro de la verdadera adoración celestial. Pero entre la verdadera adoración celestial encontramos una serie de figuras, lo que usted dice, y unas figuras que de alguna manera nosotros por eso no nos acercamos mucho al Apocalipsis. Y yo reconozco que soy uno de ellos, porque veo un montón de figuras que me parece un poquito difícil y un poquito complejo el hecho de hacer asociación entre varias figuras. Entonces, tal vez eso es muy común, no sé qué tan común sea, que no leamos por eso el Apocalipsis. Pero, como usted decía, si le damos el sentido en la justa relación donde conviene, creo que vamos a encontrar muchas cosas que, en vez de darnos miedo, temor, nos puede satisfacer. ¿Hay algún libro específico que hable sobre estos simbolismos específicos que menciona Apocalipsis y que estén apegados a las Escrituras? Eso es todo. Gracias. ¿Cómo no, Marcos? Gracias por tu pregunta y tu comentario. Una de las razones por las que probablemente, miren, el primer libro de la Biblia que yo leí de principio a fin fue Apocalipsis. Y lo leí cuando todavía no era creyente. Y con haber leído ese libro, yo dije, nunca más yo vuelvo a leer la Biblia, porque tuve pesadillas como un mes. Y era precisamente por eso, porque uno va y se mete a aguas movedizas, y luego uno se empieza a ahogar y hasta termina más asustado. En lugar de aclarar sus dudas, se confunde más. Eso me pasó a mí. Estoy hablando hace más de 30 años de eso, ¿verdad? Entonces, es complicado leer y interpretar Apocalipsis, porque sí es un libro especial. Al mismo tiempo, no estamos, digamos que, a la deriva, porque, bueno, por la misericordia de Dios, Él nos trajo al conocimiento de su verdad, de su palabra, y hemos estudiado un poco como para aprender que es mucho más fácil entender un libro como este cuando ya hemos leído la Biblia completamente varias veces y hemos detectado que hay otros pasajes de literatura apocalíptica dispersos a lo largo de la Escritura. De modo que es más fácil hacer la correlación a la hora de estudiarlo, porque ya contamos, en cierto modo, con un poco de memoria y de conocimiento de otros pasajes que parecen decir cosas similares. Así que es más fácil hacer las referencias cruzadas, coincidir. Y esa es otra razón por la que no estamos de acuerdo con los amilenaristas, que hay muchos populares y muy eruditos entre evangélicos hoy en día. Pero a la hora de interpretar otros pasajes de literatura apocalíptica dispersos en la Biblia, no podemos divorciarnos del método de interpretación literal histórico-gramatical de todos esos pasajes, que de Ezequiel, que de Daniel, que en los evangelios, que en los profetas menores, en Isaías. Entonces, si el acercamiento es ese, literal histórico-gramatical, en toda la Escritura, ¿por qué tendríamos que hacer una diferencia en el libro de Apocalipsis? No la vamos a hacer, porque somos consistentes. ¿Me explico? No queremos ser relevantes, queremos ser fieles al texto. ¿Qué estoy tratando de decir? No interpretamos Apocalipsis usando como filtro el momento que nos toca vivir. Eso hicieron los reformadores. ¿Me explico? Todos unánimemente los reformadores dijeron que el anticristo era... ¿Quién era? Ya lo dije una vez. ¿Quién era el anticristo, según ellos? ¿Quién, Martín? ¡El Papa! Pues sí, porque nosotros estamos desconectados de la historia de la Iglesia, pero si tienen alguna duda, vean el video que grabé que se llama La Decadencia Papal. Y eso nomás les va a dar una probadita de 8 o 10 papas de los malos que hubo, pero fueron decenas de papas que hicieron de cantidad de desastres que ellos les resultaba casi imposible no asociar a Satanás y los hijos de Satanás con esos hombres, ¿me entienden? Pero ellos se dejaron llevar por el momento y interpretaron estos pasajes de manera cultural y no de manera sistematizada, como hicimos en el resto de las escrituras. Pues no los juzgamos, pues eran hombres del momento. Ellos, de hecho, gran aporte hicieron a la causa de Cristo el hecho de que hayan vuelto a las escrituras, después de más de 1000 años de abandono. ¿Me explico? Pero hemos avanzado en ese proceso. Entonces, sí toma tiempo, es difícil interpretar este tipo de literatura, pero entre más conozcamos la Biblia completa, identifiquemos los géneros literarios. Entonces, Marcos nos hizo una pregunta: ¿qué libros o qué recursos puedo yo consultar? Bueno, cuando di el curso de principios de interpretación bíblica, mencioné un libro que se llama, que escribió Gordon Fee, el doctor Gordon Fee, que aunque es de trasfondo pentecostal, el doctor Fee es un erudito. Cosas raras, dirán algunos, pero bueno, honor a quien honor merece, él es un erudito. Y escribió un pequeño, gran libro que se llama Cómo estudiar la Biblia. Y en algunos de esos capítulos, el doctor Fee dedica al estudio de los diferentes estilos o géneros literarios, y uno de los estilos es la literatura apocalíptica. Y él nos da ahí unos principios. Hay libros clásicos ya en este respecto, como Claves de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente, que tiene un apartado de las figuras del lenguaje, y dentro de las figuras del lenguaje se mencionan los simbolismos. Incluso hay todo un diccionario voluminoso que se llama Diccionario de Figuras de Dicción en la Biblia. No me acuerdo bien el título, lo tengo aquí en mi biblioteca. Luego lo busco y luego les paso el donde el autor, yo no sé, le consagró su vida a esa tarea de estar leyendo toda la Biblia, buscando las figuras de lenguaje, decirnos qué figura de lenguaje es. Y oigan, ya hizo el trabajo por nosotros ese tipo de recursos, sin contar muchos comentarios bíblicos. Ahora, por falta de pericia, de experiencia, muchos lectores nobles, muchos lectores principiantes compran un comentario de Apocalipsis y no saben que el trasfondo teológico del autor va a dictar la interpretación. Pero aún así algunos comentaristas traen apartados de anotaciones hermenéuticas al principio o a lo largo del comentario. Pero es difícil darles, obviamente, pues yo les puedo decir uno que por décadas ya ha servido para que nosotros podamos tener una interpretación, digamos que literal, histórico-gramatical, del Apocalipsis. El clásico de Apocalipsis de Evis Carballosa, no es el único. También el de Munz, que hemos mencionado, es un buen comentario. Y obviamente, pues el comentario de John MacArthur, más pastoral que académico. Pero bueno, seguramente hay libros más precisos. Si alguien de ustedes o de los que nos ve por YouTube o por Facebook conoce un libro y lo quiere poner en el chat, ahí lo puede mencionar y lo revisamos, ¿ok? Bueno, entonces, no sé si contesté tu pregunta, tenías otra, Marcos. Si no, para... Muchas gracias, buenísimo, muy amable, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con el texto que estamos estudiando. Y estábamos hablando entonces de los cuatro seres vivientes. Dijimos que Ireneo de Lyon dijo que uno representa el Evangelio de Marcos, otro el de Mateo, otro el de Lucas y otro el de Juan. O sea que decía, por ejemplo, que una de las criaturas, uno de los seres vivientes, es como, vamos a ver el texto otra vez, ahí dice claramente, dice, era semejante a un león. Como Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías, como el león de la tribu de Judá, ahí está Mateo, decía Ireneo, ¿me entienden? Y luego el otro ser viviente dice semejante a un becerro, como el becerro. El becerro es el animal que ocupamos para el trabajo duro, el servicio. Entonces decían, ese es Marcos, que nos presenta al Hijo de Dios como el siervo sufriente. Luego el tercer ser viviente es un hombre. Sabemos que el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto, orientado hacia los griegos, el Hijo del Hombre. Y finalmente, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios desde la perspectiva del águila, la perspectiva celestial. Bueno, pues esas son unas imaginaciones muy pintorescas de Ireneo, pero pues no se pueden justificar en el contexto. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Los 12 profetas menores y, o sea, ya vamos a empezar nosotros a fumárnoslas aquí, a ponerle, ¿qué? O sea, esto va a ser interminable si empezamos a interpretar esa visión así, sin ningún tipo de referente más que la imaginación. Gracias, Ireneo, pero pues en esta ocasión no le atinaste, ¿verdad? Seguimos entonces viendo la siguiente opinión. Entonces, creo que ya vimos este está repetido. Bien. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes? Probablemente algunos piensan que sean los mismos seres vivientes mencionados en Isaías 6 y en Ezequiel 10, 14. Vamos a Isaías 6, versículos 1 al 3, que ustedes habrán de recordar en esa visión celestial. El profeta Isaías que tiene allá, déjenme ver qué hice. Quiero compartir mi Biblia con ustedes. Vamos a ver si lo logro. Ahí está. Vamos a Isaías. Isaías 6. Bueno, versículos 1 al 3, vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes. ¿Quién será bueno darle la oportunidad? Lupita, ¿alcanzas a ver el texto ahí o leerlo de tu Biblia como gustes? Isaías 6, 1 al 3, por favor. Ok, dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Algunos creen que es la misma imagen que se nos da en Apocalipsis porque en la adoración que se va a mencionar al final del capítulo 11 se vuelve a mencionar santo, santo, santo. ¿Me doy a entender? Pero bueno, eso lo va a confesar toda la creación y no nada más los 4 seres vivientes. Entonces algunos teólogos dicen, pues no, es que no son exactamente iguales, no es lo mismo un serafín que un querubín, pero aparecen más querubines ellos, como en Ezequiel vemos el pasaje paralelo. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Los llevo para allá. Vamos a Ezequiel. Entonces, Ezequiel 10. A ver, aquí lo tenemos, lo leo. En cuanto a su apariencia, todo este capítulo, los llevo al contexto, miren. La gloria del Señor abandona el templo. Se nos presenta aquí, dice, después miré y en el firmamento, o sea, la plataforma que hablamos anteriormente, Es una especie de trono móvil, como un carro trono de la gloria de Dios. En espíritu, Ezequiel lo ve y lo trata de explicar. ¿Me doy a entender? Entonces, dice Ezequiel en su visión, ya adelantándonos por cuestión de tiempo, en el versículo 10, en cuanto a su apariencia, había 4 seres vivientes ya les mencioné hace rato, desde el capítulo 1 empieza a hablar de, dice, miré y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, entonces aquí él los menciona como querubines, mientras Isaías los describió como serafines. Vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de estas piedras rojas, zafiro, trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y el hombre entró ante mis ojos. Los querubines estaban en pie a la derecha del templo. Entonces, explico. Aquí se nos está diciendo que este trono sobre una plataforma portátil tiene unos seres vivientes que al mismo tiempo tienen como ruedas, como llantas, que es lo que los que mueven este tronote. ¿Me doy a entender? Pero tienen vida estos seres vivientes. Entonces, ahí ven algunos paralelos con los seres vivientes de Apocalipsis. Volvemos una vez más al versículo 10, que nomás no acabo de leer. Ya lo voy a leer mejor. En cuanto a su apariencia, las cuatro tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Y ahora el 14. Y cada uno de los querubines tenía cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda de un hombre, la tercera de león y la cuarta cara de águila. A menos que la cara de querubín sea la cara de un becerro, habría coincidencia. Pero hay otra diferencia en ambos pasajes porque Apocalipsis parece darnos la imagen de que los cuatro seres vivientes tienen una sola cara, mientras que los seres vivientes de Ezequiel tienen cuatro caras. ¿Me doy a entender? Así que esto es todo un misterio. Cuando lleguemos allá, seguramente vamos a ver si eran los mismos o eran muchos, ¿ok? Pero es parte de la dificultad a veces de interpretar. Los cuatro seres vivientes, lo que sí vemos en Apocalipsis clarito es que están llenos de ojos. ¿Se fijaron eso? Por delante y por detrás, lo cual obviamente... ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen que están llenos de ojos? Pues que tienen la capacidad de conocer o de ver, ¿verdad? Por todos lados, discernimiento. No solo ven, pero si ven, si todo lo ven, quiere decir que aprenden mucho, que son muy inteligentes, que tienen mucho discernimiento, que son muy vigilantes, pues están viendo todo, ¿verdad? Esa es la idea que hay detrás de... que tienen muchos ojos. Ahora, no estoy negando que tienen ojos, simplemente estoy interpretando por qué tendrían muchos ojos si no es para algún propósito. ¿Me doy a entender? Tiene que haber un propósito. Sí, Rafael, adelante. Sí, estoy mirando acá aparte de los pasajes que ya leyó. Uh-huh. Usted en la Biblia de Estudio de John MacArthur, sí. donde cita el dos salmos, el... ¿dónde es que estaba? Salmo 81 y 99.1. Y los dos salmos hablan que Dios está entre querubines. Entonces veo yo la idea de lo que está explicando usted, de que como Dios está, o sea, su trono está entre querubines, pues esto tiene que ser hablando de querubines porque él siempre está rodeado y cuidado por querubines. Muy bien. Gracias, Rafael. Y aprovecho para comentar, como también comentó por ahí creo que Jesús García en el chat de YouTube, el libro que mencionamos hace rato se llama Diccionario de Figuras de Dicción de Bullinger y traducido por Francisco La Cueva de Editorial CLIE. ¿Ok? Gracias, Jesús. Bueno, continuamos entonces viendo nuestros apuntes y una vez más parece que no nos va a dar el tiempo para acabar todo, pues ya ven que hay siempre mucho, mucho que aprender, pero no importa. Estamos entonces... conociendo los detalles de estos cuatro seres vivientes. Seguimos leyendo entonces. Estamos todavía en el versículo 7, viendo la séptima descripción del trono, que está rodeado con cuatro seres vivientes. Observaron, el ser viviente tiene semejanza de un león. Y obviamente la figura del león, de inmediato, nos evoca fuerza, ¿verdad? Fuerza, una fuerza que intimida, una fuerza grande. El segundo ser viviente de la imagen es el de un becerro. Y eso, claro que sí, destaca la la resistencia, el trabajo, ¿verdad? Esos animales comunican ese tipo de, pues, de capacidad. Siguiente, el tercer ser viviente tiene un rostro humano, lo cual, pues, implica inteligencia. Y finalmente, el cuarto tiene una semejanza con un águila. Y por cierto, el texto del versículo dice, un águila volando. Y hay dos cosas que destacan de las águilas, y todos lo sabemos. Número uno, su capacidad de visión. Las águilas ven a kilómetros, literalmente. Y además, el águila está volando, lo cual comunica no solo agilidad, sobre todo agilidad para movilizarse, y altura, ¿verdad? Entonces, el cuarto semejante a un águila implica su visión y su agilidad también. Entonces, dice el versículo 8, y ¿saben qué? Yo creo que por cuestión de tiempo vamos a tener que hacer una pausa aquí. Nos vamos a quedar una vez más en suspenso para seguir adelante con este capítulo por cuestión de tiempo, porque ya llevamos un buen tiempo, pero aquí voy a dar por terminada la exposición de estos versículos. Hoy solo pudimos avanzar versículos 6 y 7 por cuestión de tiempo, pero creo que ha valido la pena. Hemos destacado algunos asuntos importantes y pues aquí voy a dar finalización a la exposición de hoy. En la próxima vamos a continuar viendo los últimos versículos de este capítulo. Y pues a partir de este momento termino de exponer.